15.800.000 unidades de escarabajos o Volkswagen. El 19 de julio de 1980 en la Unión Soviética, 58 países boicotean los Juegos Olímpicos de Moscú por invasión soviética a Afganistán. Y finalmente, el 19 de julio de 2005 en Irán, el gobierno ejecuta a dos adolescentes de 16 y 18 años por homosexualidad. Hechos ocurridos un 19 de julio en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con The Goo Goo Dolls, Name. I don't need the same.

proclamar falsamente ser el único propietario del nombre Black Sabbath al presentar una solicitud ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos. Posteriormente, la pareja de músicos emitió un comunicado conjunto confirmando que habían resuelto la disputa amistosamente. Bueno, menos mal. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Vamos con esta canción incluida en el séptimo álbum de Black Sabbath, Technical Ecstasy, del año 1976. She's Gone, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Thank you.

is, baby. That's just the way it is, baby. That's just the way it is, baby. Canción de los 90, Just the Way It Is, Baby. El tema es de The Rembrandts. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. You think that I can live without your love. You'll see. En una fecha como esta, 19 de julio 2017, hace 6 años, un juez detuvo una subasta de artículos personales de Madonna después de que ella dijera que se había violado su privacidad. La ropa interior de Madonna, una chequera, un cepillo para el cabello, fotos y una carta de ruptura de su relación con el difunto rapero Tupac Shakur estaban entre los objetos que se estaban ofreciendo en la subasta. La cantante dijo que sus posesiones habían sido robadas por un antiguo amigo. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Madonna, en Estrellas de Medianoche con Crazy for You. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Sweet.